¿okay? El examen vamos a tenerlo con el 40%, tareas 10%, participación 10%, asistencia 10%, exposición 30%. ¿Sí? De aquí vamos a tomar en cuenta el llegar puntualmente a las 4:30. Si alguien se me retrasa, ¿verdad?, a las 4:30, de los 15 minutos permitidos, se van a tomar ahí como retardo, y a los tres retardos, lógicamente, una falta. ¿Sí? Entonces vamos a tomar en cuenta eso, porque trata también del crecimiento de nuestra vida. A las 4:30. Yo voy a estar aquí puntual, ¿verdad?, tomando nota de todos aquellos que lleguen tarde. Entonces, por favor, lleguen temprano. 40% que examen. Tareas. Participación. Tengo un libro aquí. ¿Alguien me tomó un libro? Ok, entonces se hace un total de 100%, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta también el libro de Junto a Aguas de Reposo. Ese libro lo vamos a estar tomando diariamente. Es un devocional diario que ustedes van a tener, ¿verdad? Unos 10 minutos, 20 minutos, entre más tiempo ustedes tengan de un devocional. Ese es, algunos ya lo llevaron, ¿verdad? Pero va a ser obligatorio, porque cada día me van a traer ustedes, ya sea media hoja de cuaderno o menos, ¿verdad? Es breve, porque los temas que tienen en ese libro son cortos. Entonces ustedes me los van a traer resumidos, nada más. El chiste es de que ustedes lean la palabra de Dios y tengan un devocional, ¿sí? Va a ser diario. Y esto me lo van a traer cada lunes, me van a traer entonces 7 resúmenes, ¿sí? Cada lunes, 7. ¿Por qué? Porque el libro viene con la fecha donde lo están leyendo, ¿sí? Y es corto realmente. Entonces, unos 3 renglones, no pido mucho, la cuestión es de que capten la esencia de lo que van a estudiar, ¿sí? Ok. Nada más de la lectura que había en el libro, nada más de los versículos, ¿no? Sí, claro, de la Biblia, eso se trata. No, pero claro, porque lleva mi estudio y compré los libros. Van a ver lo que es el tema, y aparte lo que viene, nada más lo de versículo del texto. ¿Sale? Y me lo van a relatar. Yo al azar yo voy a preguntar, y de ahí sí cómo se va a tomar en cuenta la participación. Bueno, eso es del libro. Vamos a tomar también este libro, y aquí este libro tiene tareas. Cada tema tiene su tarea. Entonces, vamos a revisarlo ya después, ¿no? Cuando culminemos algún tema, pues al próximo lunes vamos a revisarlo. Entonces, vamos a estar trabajando mucho. Esto es, dígame, espiritual se trata eso, de un crecimiento, es de un proceso que vamos a llevar. Nos va a costar un poco de trabajo, pero, ¿verdad?, vamos a crecer. Va a ser algo ya, un hábito en leer la palabra del Señor, en estudiar, ¿sí? El libro de vida espiritual y el ministerio pastoral. Vida espiritual. El título, ¿no? Es vida espiritual. A ver. Vida espiritual personal y ministerio personal. ¿Sí? Es este se lo voy a dejar a quién está el encargado de esa, a la hermana Salma, para que le saque copias. Y ya les todo el libro. Sí, todo el libro. Sí, vamos a ver todo el libro. Está corto. Vamos a verlo. Ok. También en la exposición la van a enriquecer, ya sea con diapositivas, con láminas. De verdad que vi el módulo pasado que pues toda la carrera y estaban ahí ya en las diapos a la mera hora. Cuando es así, se trata de que, ¿verdad? Yo puedo ver que no se preparan antes. Entonces todo eso, aquí venimos ya con el resumen, ya todo procesado en la mente, ya sabiendo lo que vamos a decir y ya trayendo todo tu material, ¿sí? No se vale de que a la mera hora estén ustedes ahí buscando o poniendo a otra persona para que les haga su trabajo. Ese no es trabajo de otra persona, se trata de ustedes y es para su propio crecimiento, ¿sí? Entonces enriquezcanlo. Si no pueden usar la computadora, pues yo lo hice así, pero más rápido. A mí se me facilitó una lámina. Lo pueden enriquecer con más figuras, con revistas, qué sé yo, ¿no? Uno lo puede enriquecer de acuerdo al tema. ¿Sí? Vamos a dar una guía. Cada tres temas que veamos, este es un tema, cada tres temas yo les voy a dar una guía para que ustedes cuando venga el examen, al tercer mes, ustedes ya tengan, ¿verdad?, esa guía para que se les facilite el examen, ¿sí? Ya van a saber las preguntas que pueden venir en el examen, ¿sí? Entonces se les va a facilitar, les voy a proporcionar esa guía cada tres temas, ¿sí? Y también, ¿qué más? Ok, van a ser dos exámenes, son trimestrales, lo vamos a ver uno a la mitad del módulo y el otro hasta el final. Antes del examen vamos a ver tareas, vamos a ver las guías, vamos a ver todo para evaluarlos en el trimestre, ¿sale? Ok, vamos ya a nuestra clase, a nuestro tema que es vida espiritual. Los que estamos aquí, para ustedes, ¿qué es esa vida espiritual? ¿Quién quiere participar? Respetar la forma en la que vivamos en nuestras casas, en la familia, en lo que es cómo comportarse también en la calle y con la gente. O sea, llevar una vida espiritual no nada más de siempre sin cristiano. No más en la iglesia, en casa vivo, vivir de forma espiritual como viendo sabiendo los principios que vienen en la Biblia. ¿Quién más? Para la próxima. próxima se las voy a preguntar. ¿Va a ser forma de participación? Definición y naturaleza de la vida espiritual. Vamos a repetirlo, por favor, entre todos para que se nos quede más pegado, ¿sí? ¿Qué es? Es el proceso de maduración de nuestra relación con Dios a través de vivir en el poder y guía del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces quiere decir que es un proceso. No es de la noche a la mañana de que tú ya seas un súper espiritual, ¿verdad? No es eso, no sucede eso. Es un proceso que quizás a veces sea doloroso, quizás sea con muchas turbulencias, ¿verdad? Con muchos desánimos, con muchas cosas que pueden pasar. Entonces, la cuestión ahí es que te levantes, que no te quedes estancado. Es un proceso. Y también se le conoce como vida espiritual. Se le conoce, es conocida también como santificación, vida abundante, vida llena del Espíritu, andar en el Espíritu, andar en comunión con Dios, vida transformada, una vida crucificada, una vida cristiana victoriosa. Yo no sé cuántos han escuchado de eso. De que muchos dicen, no, pues anda en el Espíritu, ¿no? O es una persona que está bien santificada. Todos estos nombres significan lo mismo, ¿sí? Significan lo mismo, que se trata de una persona que está en una vida espiritual abundante, ¿sí? Significa lo mismo. La Escritura clasifica a todos los hombres en dos grupos definidos. Vamos a verlo. La Biblia deriva tres categorías. Primero es el hombre natural. El hombre no salvo, no espiritual. Ese es el que está en el mundo, ¿verdad? Todos pasamos por eso. De que no somos cristianos, no hemos recibido al Señor. Hombres naturales, comunes y corrientes. El segundo es el hombre espiritual, el salvo y maduro espiritualmente, ¿sí? El que ya pasó todo ese proceso de crecimiento. El tercero es el hombre mundano, es salvo, pero espiritualmente inmaduro. Es un niño muchas veces, ¿verdad? Son aquellos que se enojan con facilidad. Vamos a verlo más en estos recuadros. Todos los hombres de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Todos los hombres, sin excepción alguna. Y se dividen en dos. Los perdidos, los que no han recibido al Señor Jesús en sus corazones. Y los que ya lo recibieron, ¿sí? Y en estos que ya lo recibieron, se dividen en los dos grupos, que son los mundanos y que son los espirituales. Ahora pregunto antes de leer, ¿habrá cristianos mundanos? Sí. Creo que ya son un poco más avanzados. Les pregunté a los del primer módulo, me dijeron, no, se espantaron ahí. ¿Por qué? Porque cuando apenas, ¿verdad?, están iniciando, aceptaron primeramente a Jesús, vienen con hábitos, vienen arrastrando muchas cosas que es muy difícil de quitar de la noche a la mañana, y están luchando aún con su propio carácter, y aún, ¿verdad?, siguen luchando. Entonces, son cristianos, pero son carnales, inmaduros, y son unos. Yo creo que a cada uno de ustedes ha pasado por esa etapa, yo creo, y también han visto en otras personas de que le hacen un feo o no las saludan y se ofenden, se van de la iglesia o le dicen a otra persona, no, pues es que el pastor no me saludó, no, pues que fulanita no me saludó, así que no me siento bien, no me siento cómoda, mejor me voy a otra iglesia, ¿sí? O no sé qué otras situaciones hayas visto tú, de que hayas visto en algún hermano, pero que son carnales, o que aún, fíjense, les sigue gustando la música pagana, o que aún siguen yéndose a bailar, todo eso. Que toman, que fuman. Que toman, que fuman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso. Ahora, ¿son salvos? Sí, son salvos. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, ya le perdonó sus pecados. Pero ¿qué pasa? Es un proceso que ellos van a llevar donde Dios se va a encontrar con cada uno de ellos, ¿verdad? Dios les va a quitar todo esto. Se los quieren quitar, pero del corazón, ¿verdad? Porque es como si nosotros viniéramos a una persona idólatra y viniéramos y les quitáramos todos los nichos que están ahí, ¿verdad? Todas las su Guadalupe, sus Judas. Pero ¿qué pasa? Ellos no lo comprenden en el corazón y nosotros nada más quitamos. Pero por dentro ellos se duelen de que le hayan quitado todo eso. Entonces, se tiene que quitar primero del corazón. Y todo eso es un proceso que Dios hace en cada uno de nosotros. Es una maduración espiritual. Es una maduración. Es un crecimiento, ¿sí? Entonces, es un proceso. Aquí está todo. Es un proceso de crecimiento. Yo te puedo asegurar que ahora ya no toman los problemas como al principio, o que te hacían caer como al principio, o algún despecho o alguna cosa que te ofendía antes, yo te puedo asegurar que ya no eres el mismo como iniciaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya comprendes más la palabra de Dios y uno se aferra a ella, ¿sí? Ok. Y los espirituales, ¿verdad? También son con una mente espiritual. Hay muchos que batallan con este tipo de cosas, con la mente espiritual, de que necesitan una renovación en la mente donde Dios diga borrón y cuenta nueva, porque están tan perjudicados de que hay algunos que vienen con tanto pecado mental de pornografía, digámoslo, de idolatría, de tanto internet. Muchas cosas, ¿no? Que se ven. Pero cuando uno ya es espiritual, la mente ya no es la misma. ¿Sí? Ya es transformada. Ya se vuelve uno piadoso, amoroso con los perdidos, aún con el prójimo, con los hermanos, ¿verdad? Uno le quiere hablar del Señor Jesucristo a las familias. Se vuelve uno piadoso, uno es más maduro, ya no se irrita con cualquier cosa. Y algo que Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros es en nuestro carácter. Yo no sé cuántos están batallando aún con su carácter. Yo no quiero avergonzar a nadie, pero cada uno, ¿verdad?, tiene un carácter, un temperamento donde Dios tiene que obrar, ¿verdad? Hay personas que son impulsivas, que no piensan nada, nada más lo hacen y ya después piensan y le traen remordimiento, ¿verdad? Y en todo eso Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, ¿sí? Dios actúa en nuestras vidas. Entonces, Dios trabaja en esas tres cosas, en nuestra mente, en la forma de pensar, ¿verdad?, en todo lo que hacemos, en lo piadoso que vayamos a hacer y en ser maduros, ¿sí? Crecer en esa madurez. Ahora, dice, para lograr pasar de cristiano carnal al de espiritual, existen ciertos elementos indispensables en el proceso de maduración. Vamos a repetirlo. ¿Cuáles son? Tiempo, la palabra de Dios, obediencia práctica, comunión con otros creyentes, oración, dependencia del Espíritu Santo. no hay que desesperarnos. Dios nos ama y Dios va a culminar su obra. Somos una obra, ¿verdad?, en ese proceso de construcción, una obra todavía no terminada, que vamos a ser, ¿verdad?, vamos a ser totalmente, ahora sí que santificados, o como Él, hasta la transfiguración. De otra forma, todos somos pecadores todavía, todos. Por más pastor que sean, por más títulos nombrables, todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, ¿sí? Entonces todos estamos en ese proceso y en esa lucha de maduración. Pero hay que dejar pasar el tiempo, ¿sí? Ahora, la otra es la palabra de Dios. Es por eso que vamos a estudiar mucho la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta, te va a revelar el Señor qué tanto necesitas, ¿verdad? Te va a ayudar en cuanto digamos, tu carácter, en tu forma de pensar, en tu forma de vestir, porque Dios nos dice también eso, cómo debemos de ser en nuestra forma de vestir, en nuestra vida piadosa. Él fue el mejor ejemplo a seguir, ¿sí? Jesús fue el mejor ejemplo a seguir. Comunión, obediencia, práctica. Muchas veces hay personas que dicen, sí lo hago, sí hago eso, sí hago aquello, pero a la mera hora que pasa, no vienen, no obedecen, o el pastor dice, miren, vamos a evangelizar, vamos a ir al Zócalo a predicar y quedamos a tal hora, y todos dicen que sí, pero a la mera hora, ¿qué pasa? Nadie va, no hay obediencia. Entonces nosotros debemos de practicar esa obediencia, que sea una obediencia práctica, que no sea vana palabrería, sino que dice la palabra de Dios que tú sí sea sí y tú no sea no. Cuando no puedes, mejor di no puedo y ya. Pero cuando digas que sí, es porque vas a tener que obedecer. ¿Amén? Ok. Comunión con otros creyentes. Es bueno. Anteriormente, ¿verdad? Los discípulos tenían mucha comunión. Tenían muchas fiestas. Hasta la fecha, los judíos tienen fiesta para todo. ¿Por qué? Porque les gusta la comunión. Cada vez que ellos hacían las reuniones en las casas, ¿verdad?, hacían esas comuniones. Ahora, aquí en la iglesia, transportémonos en este tiempo. ¿Cómo es que nosotros tenemos esa comunión? Salmo. Oración. Pero aquí estamos viendo con otros creyentes, no con Dios. A ver, Gato. En el servicio. ¿Verdad? Se llevan a cabo los bautismos o algunas celebraciones. Así es. Está fuera de los servicios comunes que tenemos, pero que de repente ya los hermanos, cuando se les dice, no, vamos a hacer esa salida, ¿cómo van? ¿Por qué? Porque a veces, no sé, falta la comunicación, la buena relación de unos con otros. Por eso dicen, no, mejor yo no voy porque no me llevo bien con todos y cosas así. Y es donde ya no se da esa. A ver, Ana, con los jóvenes, cada quien con su grupo. Así es. No, pero también es otra etapa, ¿no? De que los jóvenes hacen unas reuniones individuales también y necesitan que todos los jóvenes vayan. Por ejemplo, también en las salidas, de repente, cuando, por ejemplo, a veces en el hermano Marcos, a veces los dos padres para ir al alumnado. ¿A visitar? Eso más que nada es la obediencia práctica. Lo que me dices tú del pastor, que me habla y vamos acá, es obediencia práctica. ¿Se dan cuenta? Todo cabe dentro de él. Entonces, la comunión con otros creyentes, principalmente, lo principal es la comunión acá, ¿verdad? Los domingos. que es donde todos nos vemos, todos los hermanos, no sé si se fijan, es el único día donde podemos ver a todos los hermanos realmente congregados, donde quizás no lo viste toda la semana, pero el domingo sabes que van a estar aquí, ¿verdad? Entonces, lo más común es la reunión general, las reuniones generales, debemos de venir aquí, ¿sí? Ahora, la otra es la oración. Esto es indispensable. Cuando una persona no ora, su vida espiritual va decayendo día con día. Los problemas ya no los tomas iguales, sino que los tomas con estrés, con aflicción y con preocupación. Cuando una persona ora, créeme, se le ve en la cara, se le ve en el momento de compartir la palabra, de ir al zócalo, puedes ver un desenvolvimiento en la persona. ¿Por qué? Porque lleva una vida espiritual, una relación con Dios, ¿verdad? Una comunión íntima, no nada más de cada semana, cada domingo, sino que día con día. Y de verdad que es un hábito muy hermoso el platicar con el Señor. Yo le decía a unas muchachas, les decía, ganen ustedes, ¿verdad? Gánenle a la naturaleza del Señor. Que Dios sea, ¿verdad? Que la primera voz que escuche Dios sea la tuya. Gánale a los pajarillos cuando le canten los pájaros. Tú gánale a los pájaros. Preséntate delante de Dios primero antes que cualquier criatura. ¿Será posible eso? ¿Verdad que sí se puede? Porque los pajarillos comienzan a cantarle como a las 5:30 o 6, ya empiezan, ¿verdad? Entonces, yo me gozo al escuchar a los pájaros ya después, mucho después de mí, de que ellos ya hayan cantado, yo ya les gané. Entonces yo le digo, bueno, Dios, ya te canté yo primero, ¿no? Entonces, que sea una relación, no nada más de unos días, sino que sea día con día una vida espiritual, ¿verdad? Una vida espiritual en crecimiento, creciendo día con día con el Señor. Entonces, llevándola en oración. Y la sexta es la dependencia del Espíritu Santo. Cuando uno depende de Dios de verdad, tu economía está segura, tu familia está segura, todos los tuyos, todo lo que haces está seguro. ¿Por qué? Porque dependes de Dios. No dependes de tu esposo, no dependes de la situación. ¿Dependemos de quién? De Dios totalmente. Ahora sí. Si fuera aquí, quisiera que me nombraran los 6 aspectos. ¿Quién podría? A ver, levanten la mano. Quiero a los valientes que sean. Espérenme tantito, ¿sale? Una por ahí que tenga. Ok. Espérenme tantito. No ven, ¿verdad? No. Ok. Puede participar. No se preocupe. Yo no voy a hacer la mano primero. A ver, Iván. Iván, el de Ado. A ver. No, todo, si no, no vale como participación. No, necesariamente en orden, sino los que te acuerdas. A ver. Tiempo, la palabra de Dios, obediencia práctica, comunión con otros creyentes, oración y dependencia de los creyentes. Perfecto, Iván. Ay, todavía no cuenta. Ya todavía, sí. ¿Quién más? ¿No? Vale, bueno, ya le dejamos la base. Es eso, muchachos, ¿sí? Todos estos 6 actores son indispensables, estos elementos son indispensables para un crecimiento, para este proceso, para que nuestra vida vaya creciendo poco a poco, ¿sí? Ahora, también así como vemos esto de la vida espiritual, hay conceptos falsos. Sí, hay conceptos falsos que dicen todo lo contrario. Vamos a ver algunos de ellos. En el libro hay descriptibles, hay otros más, pero eso lo va a encontrar. Son antibíblicos, claro. Vamos a ver, uno de ellos es la autorreformación. ¿Quién quiere participar de qué entienden por la autorreformación? A ver, no hay que uno mismo. Se reforma uno mismo, pero también se acuerda la palabra. A ver, más definido. ¿No? Es el que también tiene que obrar en cada uno de nosotros. Nosotros solos no podemos. Porque si no, seríamos como los alcohólicos, ¿verdad? Que pretenden quitarse el alcohol con sus propias fuerzas. ¿Qué pasa? Muchos de ellos sí lo logran hacer, pero que al poco rato recaen otra vez. Y quizás algunos te quitan ese vicio, pero ¿qué pasa? Te meten dos o tres vicios más, que es la adicción al tabaco y también las groserías. Aquel que no, que entró y no fue grosero, pues entrando al doble A, ¿qué pasa? Sale con una metralleta de disparates tremendo, ¿no? O sea, ¿por qué? De este vuelo. Entonces, te quitan una cosa, pero te meten otras más. Entonces, no se trata de nuestras propias fuerzas, ¿sí? Sino del Señor. También otro concepto, otro muy nombrado, que es el aniquilamiento de la vieja naturaleza, de que esta naturaleza muere por completo. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo pecaminoso. ¿Alguien se puede deshacer de este cuerpo y dejarlo, botar esa naturaleza pecaminosa? ¿Sí, Ana? ¿No? ¿Cómo que? ¿Verdad? ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando ya nos veamos con el Señor, ¿verdad? En la transfiguración solamente. Pero antes de eso, mis hermanos, salud. No nos podemos deshacer de esa vieja naturaleza. Nuestro cuerpo, ¿verdad?, es contaminado, nuestro cuerpo es pecaminoso, ¿verdad?, como dijo Pablo, que no quiero hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba luchando con esa vieja naturaleza, y seguía luchando con esa vieja naturaleza. Nosotros seguimos luchando día con día con esa vieja naturaleza en nuestro carácter. Seguimos luchando con esa vieja naturaleza, con la soberbia que hay en nosotros de muchas veces ser reconocidos, ser alabados, ser que todo me lo hagan a mí, todo eso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en esta vieja naturaleza, ¿verdad? Este hombre contaminante que es de pecado. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra en Romanos 8, del 12 al 13. A ver, lee fuerte. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, ¿podemos vivir en el Espíritu? Sí se puede. Se puede vivir en el Espíritu. Que esta naturaleza, ¿verdad?, sea en cierta forma controlada y oprimida. Yo no sé cuántos aquí estén trabajando en su carácter y han estado ejercitando el dominio propio. Yo sí, se los confieso. ¿Por qué? Porque en cada momento hay situaciones que te hacen, ¿verdad?, perder el control. A veces como que se revela tu naturaleza. Y siempre vamos a estar batallando eso. ¿A poco no? Siempre. Que no la oí, mi hermana. Los que tenemos varios hijos. Los que tenemos varios hijos. Ah. Eso también. Los maridos y los hijos son los que van a ejercer más en nosotros, ¿verdad?, la paciencia. Repitan conmigo, la paciencia, la paciencia. Diría por ahí un comercial, the light, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuenta hasta 10, otro comercial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se puede tener dominio propio. Si Dios nos los dijo en su palabra, ¿verdad?, es porque podemos hacerlo. ¿Ustedes creen que se puede o no se puede? Sí. Sí se puede. Si hacemos los 6 millones, creo que sí. Sí se puede, ¿verdad? Todo es un proceso. No hay que desesperarnos. Yo he visto muchas veces, ¿verdad? En una ocasión me tocó que a una hermanita, ¿no? Decía, yo ya no quiero, ya no voy a ir al templo porque pues me pasan estas situaciones y es que mi carácter no lo puedo controlar y yo no quiero nada, o sea, soy una hipócrita. Y ya se iba a retirar de la iglesia, ¿por qué? Porque se creía una hipócrita y creía que pues aquí en la iglesia son puros santos, ¿verdad? Y ella era la única hipócrita. Le digo, mira, vente para acá a la iglesia, aunque sea como hipócrita. Ay, la bueno. Aunque sea como hipócrita, vente, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia hay muchos hipócritas, pero que Dios va a tocar el corazón, ¿sí? Entonces, es cuestión de un tiempo, proceso, ¿sale? Sí. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Estos dos, por favor, ahí lo ven. El legalismo también, creer que imponer leyes, ¿verdad? Creer que con guardar el sábado ya te vas a poder ahora sí caminar una vida en santidad. No, están equivocados. Todo eso viene en el manual. Todo eso viene en el manual. Efectivamente. Yo lo resumí un poco, ¿verdad? Pero vamos a tener el examen, de hecho ya tengo los exámenes. Ya tengo la guía que les voy a dar cada 3 meses, ya la tengo para que ustedes se les facilite al finalizar. Por favor, ¿lo ven? ¿Ya lo tienen escrito? No. Ok, escriban. Si no, miren, no hay problema, ahí está en el manual. Ahí está en el manual, ahí lo checan con más detenimiento. Eso no les voy a preguntar el lunes. El manual ahí tienen dos tareas, van a hacer las tareas, esas son las que voy a revisar. El lunes. El lunes. Ahí es el momento de la los que ahorita no hay posibilidad para sacarle ese es el problema. Bueno, para la persona. Me los trae mi hermana ya después, yo se los traigo. Y si no, me pasa su tarea. Ahorita mismo me pasan lo que es el recuadro de la tarea y lo escribe y ya me pasa. Conforme a lo que vimos, si usted anotó esto. Okay. Ya vas a ver la respuesta. Me daba el repaso cada lunes, desde el resumen de 7 resumen. ¿Pero este lunes ya va a terminar? Desde hoy vemos un cada día. Ahí tiene el lunes ya va a afectar los 7. Sí. Estamos en enero. Son tareas, pues. Aquí lo venden en la librería ahorita, vamos a tratar de abrir. Al finalizar, yo creo. Esas son las dos tareas que vimos hasta acá. ¿Sale? Ok, no, ¿es esta? No, vimos acá. No, es esta, sí, es esta. ¿Sale? Desde que le hago el reposo, desde el día que está marcado. Desde hoy hasta el domingo, digamos.